al Señor para tu día. Para mí voy a gritar, Señor, Señor. ¿Estás listo, mi hermano? Oh, sí. ¿Estás listo para el viaje? Salud. Oh, sí. ¿Quieres ir a mi Jesús? Oh, sí. Y espero sobrecargo. Que te comas el agua durante la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otra vez junto con ustedes en este programa. Vamos a empezar con el paso de la lección para esta semana. Pero antes, vamos a invitar a Gladys. Bueno, estoy un poquito mal, pero yo les quiero invitar a que pasen, que puedan visitar al correo electrónico, a la página web. Ahí está, muy pronto tenemos el correo electrónico de Apple, para que puedan comunicarse con nosotros. Y nosotros vamos a darles ahora la página web de www.fuentej.com. Muy bien, amigos, así que están invitados a que puedan pasar a esta página e invitar también a sus amigos para que puedan entrar y escuchar muchos comentarios, publicitar algunos eventos que tienen en su iglesia, ¿sí? Y que pueden también enterarse de muchas cosas que pasan a nivel. Sí, y es así como dijo Gladys, vamos a entrar ahorita de lleno con el relato de la lección de esta semana. El título de la lección es Job y su esposa, vivir con pérdidas. El versículo de memoria se encuentra en Job capítulo 2, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con este versículo empieza el resumen de la lección de esta semana. Antes haríamos un retoque, algo así, ¿no? Especialmente del libro de Job. ¿Cuándo fue escrito, Marilé? Bueno, dice según las escrituras que el libro de Job fue escrito juntamente con el libro de Génesis. Fueron uno de los primeros libros que han sido escritos en la tierra. Y eso tiene un propósito, ¿cierto? Y vamos a enfatizar también el propósito de la lección para esta semana, que es la firmeza con el que un hijo de Dios anda, con la firmeza con el que un hijo de Dios actúa en este mundo, ¿cierto? Sí, y no solamente también eso. Vamos a ver también cómo mucha gente piensa que todos los males, todos los desastres que tenemos en este mundo proviene de Dios. Muchas veces pensamos de esa manera. Y así también el libro de Job, muchos creemos y decimos esta pregunta, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento sobre la tierra? Si Dios es tan amante, tan bueno, ¿por qué hay dolor en este mundo? Muchas personas nos preguntamos así, pero debemos saber quién es realmente el que trae estos males sobre la tierra. Y por eso vamos a empezar primerito hablando de la integridad de Job. Dice que Job era un hombre recto, justo y íntegro a los ojos de Dios. Y es por eso que dice que un día en el cielo Satanás vino donde estaban reunidos todos los ángeles de Dios junto con Dios, y él le dijo, y Dios primero le dice, ¿no? ¿No ves a mi hijo Job, que es tan recto hacia mí? Y el diablo le responde, pero ¿cómo no va a ser recto si tú le das todas las cosas buenas? Él no tiene problemas, no tiene necesidades. Es por eso que te sigue. Pero Dios le dijo, le dio permiso al diablo para que hiciera algo en Job. Y Job así, y según el diablo, él quería que Job caiga y maldiga a Dios. Pero vemos en la historia que Job aún así se seguía recto y no nunca dudó de Dios. Esa es una gran lección que tenemos que aprender de Job, ¿no? Él, a pesar de ser un gran hijo de Dios, un gran siervo de Dios, cayó, ¿no? Fue tentado ante las amenazas del diablo. Pero hay algo que rescatar. El diablo le dijo a Dios de que Job iba a renegar de Dios, iba a maldecir su nombre, pero sin embargo no lo hizo. Job jamás dudó de la bondad de Dios, porque sabemos que todas las cosas que nos pasan aquí no es porque Dios nos está castigando. Dios no castiga, es un padre que reprende, pero no castiga. Sí, y ahora también viene el caso de la esposa de Job. ¿Cómo es que esta apoyó a su esposo a seguir adelante? En la Biblia solamente hay un versículo que nos menciona a ella. ¿Nos podrías decir qué versículo es? El versículo 24 del capítulo. Bueno, ahí lo menciona solamente una vez. No resalta mucho el nombre de la esposa de Job. Yo me pongo en el lugar de Job, me pongo en el lugar de su esposa. Imagínate tú, eres un hombre o una mujer casada, tus 10 hijos se te mueren, pierdes todos tus bienes, tus propiedades, y encima, para rematarla, tu esposa o tu esposo sufre una enfermedad incurable, sufre una enfermedad que lo mantiene postrado, una enfermedad que lo mantiene adolorido todo el tiempo. Imagínate cómo te sentirías en ese momento. Imagínate ahora cómo es que se sentía la esposa de Job en ese momento. ¿Tenía razón en decirle a Job, por qué entonces Dios, si es un Dios de amor, si es un Dios que no permite que sus hijos sufran, permite que eso nos pase a nosotros, que hemos sido tan fieles a Él, que hemos sido... siempre hemos estado en el camino verdadero, que siempre hemos estado honrando y alabando su nombre? Ponte en el caso ahora que tú vayas a la iglesia todos los días, todos los sábados, eres en la iglesia activo, participas en escuela sabática, participas en JA, eres un joven, una joven dinámico, y te pasan un montón de problemas. Tienes una enfermedad, tienes problemas familiares, problemas en los estudios o problemas en el trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es entonces? ¿Un castigo de Dios? ¿O es una prueba por la que todos tenemos que pasar? Porque eso fue lo que tuvo que pasar Job. Una gran prueba. Ahora también viendo... era en el capítulo 2, versículo 9. Ahí dice, ¿no? Entonces le dijo a su mujer: aún te mantienes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahí podemos ver que era justo el deseo del diablo. El diablo quería que maldiga Job a Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros podemos ser utilizados por el enemigo. Tal vez involuntariamente, pero... en este caso, la esposa de Job fue utilizada, pero así, directo, ¿no? Porque le dijo, si te ha venido tantos desastres, todo eso, ¿por qué no maldices a Dios? Como decir, ¿de qué te sirve seguir siguiéndole? Y era justamente lo que el diablo quería que Job hiciera, maldecir a Dios. Ahora... en la lección nos hace una comparación. ¿Cómo se llama? Adán con su esposa, y Job y su esposa. Los dos, en el caso de Adán y de Job, los dos eran rectos y perfectos, casi santos. Ajá. También los dos tenían sus esposas. Ahora, en este caso fue que las esposas fueron las que les indujeron al pecado. En el caso de Adán, él era un hombre perfecto, todavía no había conocido pecado, y su esposa le trajo del fruto prohibido. Y ¿qué nos tienes que comentar acerca de esto, Marilé? Bueno, vemos entonces que ambos cayeron por la esposa, pero aquí Job cayó. Esa es la pregunta. Veamos, dice aquí, hay varias semejanzas en la historia de Adán y la de Job. Primero, ambos eran hombres perfectos y completos. ¿No? Perfectos y completos. Qué lindo que a uno se le dirigiera así, ¿no? Que José, o que Luis, o que Sebastián, o Marcos fue un hombre perfecto. Dice, por lo menos en sus respectivas esferas. Segundo, ambos estaban enfrentando pruebas que trataban literalmente con problemas cósmicos, es decir, problemas de pecado. Tercero, ambas esposas fueron víctimas de Satanás, aunque de manera diferente. Eva fue utilizada para que Adán caiga en pecado, también en tentación, y también fue utilizada la esposa de Job. Pero ahí vamos a ver la diferencia entre Adán y Job. Cuarto, en ambos casos Satanás usó a las esposas como instrumento de tentación contra sus esposos. Sabemos que Eva fue la que ofreció a Adán del fruto prohibido, después de que la serpiente le haya ofrecido a ella del fruto. Y también vemos que la esposa de Job también indujo a que Job renegara de Dios, a que Job maldijera a Dios. Eso estaba bien ante los ojos de Dios. Eso era decirle una ayuda idónea para cada personaje, para Adán o para Job. Vamos a ver esta historia. Sí, y hay mucho que comentar, ¿no?, acerca de Job y de su esposa. Nosotros muchas veces, tal vez aquí nos están escuchando personas casadas, especialmente los esposos, muchas veces nos dejamos llevar por las mujeres. Así como Adán vio a su esposa y como que por no abandonarla, no sé cómo se habrá sentido en ese momento, pero él se dejó llevar. Pero en este caso vemos a Job tan fiel a Dios que su esposa ni con sus problemas, con todo eso, él no se dejó llevar. Él siempre estuvo firme y obedeciendo a Dios. Y vemos que al final, así como Dios nos pone pruebas, al final, si salimos vencedores, obviamente junto con Él, Él nos paga, nos da una recompensa muy grande. Vemos que al final Job tuvo el doble de todos sus bienes. Sus hijos fueron más inteligentes, dice que sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Y vemos cómo Dios muchas veces, después de las pruebas, nos recompensa. Y no nos recompensa como nosotros queremos, según nosotros es grande, sino nos recompensa aún más grande de lo que nosotros pensamos. Claro, ¿no? Nosotros caemos en distintas pruebas, en distintos momentos difíciles, por lo que yo sé que ahora tú estás pasando por un momento difícil, o ahora estás tranquilo, o ya pasaste por ese momento difícil. ¿Cuántos renegamos a veces? Decimos, ¿por qué a mí me tiene que pasar si yo soy un joven fiel, si yo soy una joven fiel a Dios, si yo siempre he hecho la voluntad de Dios, yo estoy dando estudios bíblicos, yo hago esto, yo hago lo otro, soy activa en la iglesia, y me pasan muchas cosas malas? Y sabes, esas cosas son para que tu fe crezca aún más, no para que disminuya, sino para que tu fe crezca aún más, para que seas aún más activo, porque sabes, Dios sabe hasta qué punto puedes resistir, y hasta ese punto permite que el demonio, permite que el diablo esté ahí, pero como sabe, tú, yo te digo, no estás solo en esa prueba, Dios no te abandona. Tienes el brazo de Dios de quien sostenerte, tienes ángeles protectores a tu alrededor para que te cuiden y te protejan de toda maldad, de todo peligro. Pero las pruebas están ahí siempre, para que tu fe crezca, para que seas aún más valiente en el campo, en la batalla, porque ahora estamos en un campo de batalla. Ver quién será el vencedor, y sabemos que el vencedor será Dios. Y yo sé que tú, cuando estás con Dios, también seremos vencedores de todo problema que se nos venga ahora encima. Tenemos problemas y pensamos que el mundo se nos cae encima. ¿Cierto, Brígida? Sí, muchas veces tal vez nosotros, sin pensar, decimos muchas cosas. Nosotros deberíamos primero pensar antes de decir antes de hablar cualquier palabra que sale de nuestra boca. Muchas veces nosotros podemos ser utilizados por el enemigo. Tal vez digamos a nuestros hermanos muchas cosas que les ofendan. Nosotros primero debemos por eso orar antes y pedirle a Dios bastante de su Santo Espíritu. Y en vez de que de nuestra boca salgan palabras ofensivas, pues van a salir bendiciones. Y vamos a ayudar tal vez a mucha gente que está más o menos apartándose de la iglesia. Vamos a ayudar a las personas que tal vez nuevamente se unan a nuestra fe. Nosotros debemos siempre pedir a Dios sabiduría, inteligencia para que nos ayude a afrontar estos problemas que tenemos en esta vida. Job podía haber renegado de Dios, podía haber maldecido el nombre de Dios. Ponte en el lugar de él. Eres un hombre fiel. Pierdes a tus hijos, así como en el lugar de su esposa. Pierdes todos tus bienes y encima contraes una enfermedad. Él podía haberlo hecho. Como ser humano lo pudo haber hecho, pero sin embargo no lo hizo. Entonces, es un gran ejemplo que tenemos que seguir de él. A pesar de las duras pruebas que él afrontó, siguió firme de la mano de Dios. Y sabemos también, como ya lo hemos mencionado, Dios le dio una gran recompensa. Y no lo hagas solamente por la recompensa. Hazlo por el amor que le tienes a Dios, por el amor que te tienes a ti mismo y por el amor que le tienes a todas las personas que te rodean. Sí, y es así como Marilén dice, ¿no? Que nosotros debemos siempre estar de la mano de Dios. Tu amigo joven que nos está escuchando, nunca te separes de la mano de Dios, porque Él siempre te va a ayudar en todos los problemas que tengas. Por más que tengas los problemas más grandes, nunca desconfíes de Dios. Él siempre te va a ayudar. Y al final, si tú sigues sus caminos, sus pasos, te va a dar una gran recompensa. Que tal vez para ti es la más grande, así como ya lo mencioné. Pero sus recompensas, el pago que Dios nos da es mucho más grande. Y tal vez nosotros podemos estar pensando que nosotros tengo bastantes problemas, que mis problemas son los más grandes del mundo, pero no es así. Hay muchas otras personas que están sufriendo peores cosas. Nosotros no podemos ver en estos momentos mucha gente pobre, que no solamente como el caso de Job, ¿no? Así sufren, y especialmente con esas plagas, ¿no? El caso de Job fue la lepra. Nosotros siempre debemos orar a Dios y ponerle a nuestro lado. Si piensas que eres el único que sufre en este mundo, estás equivocado. Son muchos los que sufrimos en este mundo. Somos bastantes. Somos todos en realidad. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Si tú te pones a analizar tu problema y analizar el problema del que está a tu lado, analizar el problema del que vive a tu lado, tus problemas no son nada comparados ante ellos. Joven, hoy te decimos, confía en Dios. Dirígete desde la luz de su amor. Y sabes que cuentas con nosotros y cuentas especialmente con Dios para poder contar, para poder guiarte en el camino. Dios te bendiga.